hombres. De Juan y Artemio, que a la fuerza la violaron. Nunca pensaron que jamás se vengaría. Fueron cobardes que por muerta la dejaron. Del delegado, ellos eran sus hermanos. Pero en la vida todo pagas con acierto. De la justicia del creador no te separas. Regresas pronto a pagar lo que faltara. Suerte que la vida le ofrecía.